Extra. Contextos. Ejercicio 2A. Uf, tengo muchos sueños. Deseo vivir muchos años. Quiero comprar una casa cerca de la playa. Prefiero un lugar tranquilo, no una gran ciudad. No quiero una casa grande, solo un pequeño apartamento. Quiero tener hijos, muchos hijos, 3 o 4. Deseo visitar Japón, el país de mi novia. Ah, y un pequeño deseo. Quiero comprar un coche nuevo. Mi coche es de segunda mano y ya solo me da problemas.